sabe lo que hizo el famoso Mona Lisa a la orilla de una zanja, que a su vivo una naranja. Qué coraje, qué valor, aunque se olvidó el cuchillo. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tire con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan buen mono liso que de postre no la quiso. El valiente cazador ordenó su comitiva que se la guardara. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tire con cuchillo, tírame con tenedor. Mono liso la cocina con una paciencia china. La domaba día a día, la naranja no aprendía. Mono liso con rigor, al fin la empujó un poquito y de su primer la naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tire con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja mono liso la mostraba por el piso. Otras veces de visita la llevaba en su jaulita. Pero un día entró un ladrón. Escondió en una sopera.